Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que un día muy temprano salió a pescar una persona con mucho ánimo y contento, ya que presentía que pescaría mucho. Tenía todas las condiciones perfectas para hacer una gran pesca. Se subió en su bote, comenzó a remar y, llegando no muy lejos de la orilla, allí lanzó el ancla. Prepara el hilo, prepara la carnada, pero antes de comenzar a pescar, se puso en pie y comenzó a hacer una oración a Dios, dando gracias por un día tan precioso y declarando la gran pesca de ese día. Acto seguido comenzó a pescar. Mientras él pescaba, a pocos metros de distancia, había una persona observándolo con mucha atención. Esta persona notaba que cuando el pescador sacaba un pez, lo medía y decía: este mide 15 centímetros. Lo sacaba y lo colocaba en una cesta donde acomodaría toda la pesca del día y continuaba pescando. Luego sacó otro pez y, haciendo lo mismo, dijo: este mide 16 centímetros. Entonces lo echó en la cesta y continuó su pesca. El observador notó que el próximo pez que el pescador sacó era bien grande, más del triple de los que había sacado anteriormente, y se sorprendió cuando le oyó decir: este mide mucho. Al poco tiempo lo devolvió al agua. Este patrón fue repetido en varias ocasiones, lo que llamó la atención de tal manera al observador que, decidido, comenzó a remar acercándose sutilmente al bote. Saludando al pescador, le pregunta: he visto que ha tenido muy buena pesca, pero he notado que los peces bien grandes los devuelve al agua. ¿Por qué, siendo tan grandes, los devuelve y no hace esto con los de menor medida? El pescador contestó: lo que sucede es que los peces grandes no caben en mi sartén, que solo mide 16 centímetros. Miren ustedes, a veces pedimos a Dios grandes bendiciones y no estamos preparados para recibir todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Debemos ensanchar nuestro corazón para poder recibir las cosas grandes que Dios nos tiene preparadas. Hoy te pregunto: ¿cuánto mide tu sartén? Pedí con fe y esperá con certeza de que Dios te escuche y que sos su hijo muy amado. Recordá que nada es mucho para el que ama. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.